La ley 13.298, hay que, en principio, el municipio tiene que adherir, pero la provincia la promulgó y no la cumple. Entonces no se trata solo de adherir, nos parece a nosotros, porque, por ejemplo, los propios trabajadores de la Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires denunciaban el año pasado en una carta por la cual juntaron miles de firmas y que hicieron llegar a los funcionarios de la provincia, que de las 106 instituciones oficiales que albergan a los jóvenes en nuestra provincia y de las más de 120 ONG, ninguna de ellas o apenas una decena había cobrado las cajas chicas o los planes que se ve obligado el gobierno a asignarles para que estos chicos puedan subsistir. Es decir, no alcanza con que esté la ley, porque después vacían todo tipo de políticas y no cumplen con esta ley. Entonces nos parece que incluso La Plata, la ciudad de La Plata, está por detrás de eso, porque ni siquiera adhirió a la ley. Es correcto el reclamo de que adhiera, pero después hay que organizar una gran pelea para que esto se cumpla. Hay un discurso de criminalizar a los jóvenes y junto con esto de vaciar todo tipo de políticas que permitan que esa ley se cumpla, porque la ley, si la leemos, es bastante progresiva. Habla de que el niño tiene derecho a ser escuchado, de que el ámbito que hay que promover es que el chico se mantenga en su ámbito familiar. ¿Y cuál es la política para que esto suceda? ¿Cuál es la política de planes, de subsidios, de incentivos, de políticas públicas para que los jóvenes no estén obligados a la deserción escolar, no estén obligados a tener que, bueno, abandonar sus estudios o a tener que trabajar desde muy pequeños? ¿Cuál es la política para los chicos en situación de calle? Entonces, a nosotros nos parece que es correcto el reclamo de que se adhiere y de que la ley también se adhiera desde la ciudad de La Plata, pero creemos que es insuficiente y, bueno, y venimos impulsando junto a los trabajadores de niñez de distintos ámbitos, tanto de la provincia como locales, la pelea por organizarse para que estos reclamos sean escuchados, para que el presupuesto exista, para que las políticas públicas que permitan que los jóvenes en nuestra provincia no estén expulsados a la situación de calle, de trabajo en las condiciones más precarias o incluso a situaciones de extrema vulnerabilidad, es organizándonos junto a los trabajadores de estos lugares y a los jóvenes mismos por reclamar sus derechos. Así que creemos que hay que dar vuelta el discurso de campaña, rechazar la criminalización de la juventud e implementar una gran pelea porque se cumplan todos estos derechos.